En este episodio vamos a dedicar o vamos a empezar una serie de episodios más bien que hablan sobre el proceso de crear un equipo ágil. ¿Cómo hacemos que nuestro equipo por fin se convierta en un equipo ágil? Y en general eso tiene que ver mucho sobre cuán cohesivo nuestro equipo es. Hoy en particular vamos a hablar sobre cómo empezar a crear esa cohesión en el equipo. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta? Es realmente emocionante trabajar con un equipo ágil. Sin embargo, esa cohesividad característica de un equipo ágil no aparece de la noche a la mañana. Necesita tiempo para formarse. Cuando un equipo no empuja hacia el mismo lado, las personas se frustran. Y el software que ellos van a producir será un reflejo de esa frustración y de esa disparidad en la forma en que todo el mundo está empujando. Usted puede lograr a tener esa cohesión de equipo mediante establecer las condiciones para el trabajo de equipo que son necesarias. Comience por apartar tiempo para que los miembros del equipo se conozcan los unos a los otros. Mejore el lugar de trabajo de manera que el equipo tenga un ambiente que apoye ese trabajo en conjunto. Busque por maneras en las que usted puede ayudar al equipo a construir un sentimiento compartido de hacia dónde va dirigido el proyecto. Entonces, hoy en particular vamos a estar hablando sobre cómo podemos apartar tiempo para que las personas se conozcan las unas a las otras. ¿Qué características o qué condiciones son requeridas? Muy bien. ¿Cómo hacemos para que un equipo empiece a desarrollar cohesión? Un equipo efectivo, cuando uno lo observa, parece que es una maquinita bien aceitada. Póngale mucha atención y usted observará que un equipo de este calibre no está siguiendo simplemente rutinas. Un equipo como este, cada vez que se topa con un problema, adaptan la forma en que ellos trabajan, se adaptan. Cuando algo necesita hacerse, alguien, sin que nadie asigne, sino que simplemente alguien se voluntariamente dice yo lo voy a hacer y lo hace. Es una de las características del equipo que estamos buscando. Hablemos sobre un tema interesante, cómo hacer la, entre comillas, goma social. Los equipos necesitan de nuevo tiempo para formar esa cohesión. Se necesita tiempo para poder conocer a los otros miembros del equipo y todos entre sí y construir al final confianza. Mediante el trabajo en conjunto, el equipo empezará a entender la perspectiva de los demás hacia los problemas. Las reuniones, especialmente el daily stand-up o el daily scrum y las retrospectivas, proveen una oportunidad formidable para aprender sobre cómo piensan los demás hacia diferentes problemas. Como Scrum Master, busque oportunidades, cree oportunidades para que las personas se conozcan los unos a los otros. Algo que funciona muy bien es crear sesiones o alguna oportunidad en donde se pueden compartir historias personales. Sí, hay un libro llamado Superando las 5 disfunciones de un equipo, escrito por Patrick Lencioni, y este libro es muy bueno. Recomienda que usted pueda ayudar a un equipo para que se sienta cómodo con la apertura, digamos, mediante apartar tiempo para compartir historias personales. Lencioni sugiere que se haga un ejercicio en donde cada miembro del equipo dice una historia acerca de un reto que ellos enfrentaron en el pasado, de que Esta historia puede remontarse a la infancia de alguien, a la escuela, al primer trabajo. Y funciona mucho empezar con alguna información básica, tales como de dónde es la persona, cuántos hermanos y hermanas tiene. Cada miembro del equipo dice su historia. Y al hacer esto, van a tener una oportunidad para practicar ser abierto con los miembros del equipo. A medida que las personas en el equipo escuchen las historias, ellos tendrán un mejor entendimiento hacia la persona que está contando las historias. Y saber algo personal acerca de ellos les ayuda a crear empatía. Lencioni enfatiza algo muy interesante. El propósito del ejercicio debe establecerse muy claramente desde el inicio del ejercicio. O sea, que los miembros del equipo entiendan por qué se está haciendo el ejercicio. Y también usted necesita tener mucho cuidado de que todo el mundo entiende que ellos que a ellos no se les está pidiendo revelar algo de lo que se sientan incómodos compartir. El objetivo del ejercicio es crear apertura entre los demás. Y el objetivo de esta apertura es que yo al final pueda crear confianza. Conversábamos entonces que parte de este ejercicio, el objetivo de este ejercicio era hacer que las personas se conozcan las unas a las otras mejor. Eso se puede hacer mediante este ejercicio que les comentaba. O también se puede organizar una salida de equipo, como un almuerzo, una cena, ir al boliche. Cuando el equipo se relaja de manera conjunta, ese tipo de historias van a salir naturalmente en las conversaciones. Y esto crea lo que llamamos esa goma social que va a unir al equipo. Al final, eso es lo que queremos. Muy bien, sigamos conversando un poquito sobre construir confianza. La colaboración de equipo requiere confianza, no hay otra forma. Ahora, la confianza se construye sobre una apertura razonable de uno mismo hacia los demás, de una forma razonable. Uno no va a estar contando todas sus cosas, pero una apertura razonable. A lo que me refiero es que no se cuente todo, pero tampoco se puede ser completamente que todo es un secreto. Usted puede liderar o guiar al equipo al proceso de construir confianza mediante demostrar que es seguro ser abierto. Es decir, usted como Scrum Master sea transparente acerca de sus motivos. Diga información o libere información sobre su experiencia, sobre sus opiniones, sobre sus sentimientos. Haciendo esto, va a invitar a la apertura de los demás. Admita cuando usted ha hecho un error. Hágalo. Y pida por ayuda regularmente. La confianza no va a poder crecer en el equipo si las personas no se sienten seguras. Si existe una cultura de culpa en la organización o las personas son constantemente criticadas por sus errores, no se van a sentir seguras. Los miembros del equipo necesitan sentirse cómodos para admitir cuando ellos necesitan ayuda. Cuando el equipo se siente seguro, no va a haber ningún problema en compartir consejos y ayuda entre sí. Si las personas se sienten inseguras, por ejemplo, que sientan un temor porque ellos vayan a perder el trabajo, entonces va a ser muy difícil para usted como Scrum Master poder hacer su trabajo. Es muy complicado. Repito esto. Si hay un ambiente en la organización en el que los empleados, los miembros de su equipo, tienen un constante miedo a perder su trabajo, no haga Scrum. ¿Por qué? Porque ese sentimiento va a impedir que las personas sean abiertas. Y al no poder ser abiertas, no se puede crear confianza. Y al no poder ser confianza, no se puede crear cohesión. Y la cohesión es un requisito fundamental para un equipo de alto rendimiento. En este caso, si más bien usted se encuentra en la circunstancia de que las personas están temerosas o que hay un sentimiento una cultura de culpa, es siempre buscar culpables. Primero trabaje en solucionar este tipo de problemas. Cuando esto ya se haya solucionado, ya puede continuar haciendo su trabajo como Scrum Master. Otro punto vital y que es un problema muy común en las empresas de desarrollo de software es que existen silos entre los diferentes roles. Hay una gran distancia entre los roles. Cuando yo me refiero a eso es que debemos de construir confianza entre los diferentes roles, no más bien distanciarlos. Cuando digo roles, estoy hablando de desarrolladores, testers, analistas, escritores técnicos. Estos diferentes roles necesitan confiar los unos a los otros. Usted puede ayudar a que se eliminen estas distancias entre los roles, entre estas disciplinas, mediante sugerir un ejercicio muy interesante, que es que se intercambien roles por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, pídale a un tester, a un desarrollador, que tome el rol de tester por una semana. Y si el tester no tiene, perdón, y si el developer, si el desarrollador no tiene las habilidades para ser un tester, entonces que haga pair programming con algún otro tester durante una semana. O sea, que haga lo que pueda para suplir ese rol. Cuando uno camina en los zapatos de alguien más, uno va a entender de la manera más efectiva el valor del trabajo que ellos hacen. Digamos, las personas puede que no entiendan a sus compañeros de equipo, no entiendan qué es lo que hacen y pueden asumir de manera equivocada que su propio rol es más difícil que el rol de la otra persona. El problema es que si no tenemos un respeto mutuo, el equipo no va a avanzar hacia lo que queremos. Usted puede demostrar respeto por cada persona en el equipo mediante pedir opiniones y ayuda y mediante tomar en cuenta sus preocupaciones, sus problemas de manera seria. Tómelo, o sea, en serio, escúchelos. Otros van a observar lo que usted está haciendo y lo van a imitar. Si una persona en el equipo parece que está muy incómodo o incómoda con otra persona o con otro miembro del equipo, invítelos a ir a tomar un café y a discutir el problema o el asunto. ¿Cuáles son los supuestos que una persona ha hecho de manera que le cause incomodidad o ciertos pensamientos con respecto al otro miembro del equipo? ¿Cuáles explicaciones alternativas hay que se puedan usar? De nuevo, el objetivo acá es este. Si no tenemos, digamos, un equipo de alto desempeño requiere fundamentalmente que el equipo sea multidisciplinario. Y eso va a significar respetar profundamente el rol que va a tener otro miembro del equipo, un rol que va a ser diferente al mío. Respetarlo profundamente. En lugar de que exista una distancia entre el developer y el tester, por ejemplo, o entre el developer y el diseñador, esa distancia tiene que disminuirse al mínimo. Tiene que ser cero, con el fin de que logremos cohesividad. Muy bien, este episodio estuvo interesante. Conversamos sobre el primer paso necesario para construir un equipo ágil, un equipo de alto desempeño, y ese primer paso es construir confianza, necesario para construir cohesividad. Este tema ha sido interesante y ustedes encontrarán otros temas también interesantes si nos visitan en nuestro sitio web, prontitud.com. Encontrarán mucha información similar a esta, y en particular encontrarán que se enterarán de que a final de mes estaré dando un curso sobre Scrum de 2 días, donde se ven todos los fundamentos teóricos de Scrum, pero de una manera muy interactiva, mediante simulaciones y actividades. Los espero encontrar en mis cursos y los espero encontrarlos de nuevo en el siguiente episodio de Scrum Master Iluminado. Hasta luego.